Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. A envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Vale? Hola, buenas noches a todos y todas. Acá estamos Alejandro Albano y Valeria Manticou desde Ciudad Resiliente. No estás haciendo bien la postura de acuerdo a lo que venimos haciendo en el taller de empoderamiento de la voz. No estamos empoderando nuestra voz. Bueno, vamos a ir entrenando la voz para el próximo bloque. Ya, en algún momento saldrá bien. Bueno, número 66, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí, ¿no? Programa número 66. Sí, bueno. No le busquemos significado de los números porque no es nada lindo. Pero para nosotros va a ser, sí, un lindo programa. Obviamente, obviamente. Bueno, ¿y qué les proponemos a quienes nos están escuchando en el programa del día de la fecha, este miércoles 25 de septiembre? Bueno, como siempre, Ciudad Resiliente está con los temas de actualidad nacional y un tema que es de mucha actualidad desde la semana pasada y la anterior también, es el tema de la ley de emergencia alimentaria y todas las luchas, el acampe que se fueron dando en el marco del pedido de la sanción de esa ley gremios de combativos, ¿no?, como el Polo Obrero y otras organizaciones sociales, Barrios de Pie y me estoy olvidando de algunas más. Sí, sí, las principales, las que estuvieron son Barrios de Pie y el Polo Obrero. Y el Polo Obrero. Sí, y bueno, también ayer estuvieron, hubo un plenario abierto de trabajadores ocupados y desocupados, así que bueno. Pero nosotros hemos estado muy cercanos con toda los comunicados de prensa y todo lo que iba pasando día a día. Ya desde el último programa nuestro, que no fue la semana pasada, sino el anterior, el programa del 11 de septiembre, cuando íbamos a tener al aire a Eduardo Belliboni, que bueno, justamente como estaban en pleno acampe y con todas las novedades de último momento, no pudimos sacarlo al aire, pero en estas dos semanas estuvimos siempre en contacto con ellos. Sí, así que bueno, vamos a estar actualizando un poco cómo está el tema y digamos, cómo viene este plenario. Y para hablar de todo eso vamos a llamar a María Dotti, ¿sí? Que o sea, es una referente del Polo Obrero, así que vamos a estar hablando con ella. No dijimos una cosa, digamos, lo que dijimos siempre, ¿no? Estamos saliendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez en FM Radio Nauta. Que bueno, si no están acá en la ciudad, si están acá en la ciudad de La Plata, 106.3, sino radionauta.com.ar, ese es el lugar donde nos pueden escuchar y, desde donde quieran y que si estén. Si nos quieren mandar mensajes, ¿qué hacen? Bueno, estamos presentes en las redes sociales. Mensajera, ¿qué hacen? No, estamos presentes en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y se googlean Ciudad Resiliente Radio. Exactamente, Ciudad de Resiliente Radio. Y ahí nos encuentran. Y también tenemos nuestro teléfono WhatsApp. ¿Cuál es? 221-547-1073. Muy bien. Bueno, y dicho esto, como en el segundo tema, ¿sí? Que tenemos en nuestra organización, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que es el del Observatorio del derecho de la ciudad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo está el tema de la participación, sí, en cuanto a en las comunas? Claro, la gestión del PRO, ¿no? Él redactó un informe de un balance de la participación en las comunas en la era PRO. Exactamente. ¿No? Que bueno, ya vamos a ver. ¿Hay participación? entre signos de primero pregunta. Sería una pregunta. Entre signos después de pregunta. Veremos claro. cuál es el balance. Así es. Después hay una campaña, ¿sí? Que gane, bueno, quien gane. Que esto comenzó en realidad la semana pasada. Estamos es como que tenemos desfasado una semana, pero bueno, los temas son importantes y ameritan que los tratemos más allá de esta semana, digamos, por ahí de la actualidad, ¿no? Que tenía, pero el jueves pasado hubo un lanzamiento de una campaña que es Gane Quien Gane, que básicamente apunta a lo que es el tema, ¿no? de la lógica extractivista, la contaminación. Así que bueno, vamos a ver cómo es esta realidad. Hubo incendios en Vaca Muerta, así que bueno, por todo esto vamos a estar hablando. Gane Quien Gane fue convocado por la red ecosocialista. Sí, sí, hay un montón de organizaciones, ¿sí? Y que, bueno, vamos a estar hablando con Carla Simeoni, que es coordinadora de la red ecosocialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, y por último. Por último, bueno, hubo varios, digamos, bueno, primero que, vuelta, ¿no? El fin de semana, no este, sino el anterior, ¿no? Hubo 4 femicidios, o sea, sigue el tema, ¿no? De la emergencia de ni uno menos. Claro, hablar de 4 femicidios en un fin de semana, sí, en 2 días. Exactamente. Lo cual es alarmante, ¿no? Porque van aumentándose las tasas, ¿no? Los números de. 1 cada 32 horas, la verdad, un número alarmante. Alarmante y que, bueno, no sigamos sin tener, ¿viste? Sin tener este tema con una política agresiva. Para que, bueno, se frene esta violencia machista. Además, también hubo un lanzamiento de una campaña nacional solidaria, ¿sí? Que claro, estamos hablando de la entrevista con Maya Luna, que es referente de Barrios de Pie, Mumala, que es el movimiento de mujeres de la matria latinoamericana, y Libres del Sur, ¿no? Entonces ella está tanto con los temas de género, ¿no? Y en este caso de

que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor. Bueno, como estábamos comentando hace un rato, vamos a retomar el tema de lo que es la emergencia alimentaria y bueno, y toda la lucha de distintas organizaciones sociales que bueno, habían estado haciendo un acampe en el Frente de Desarrollo Social de Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, para hablar un poco sobre este tema y que nos comente cómo está la situación, estamos en comunicación con María Dotti del Polo Obrero. ¿Cómo te va, María? Valeria Mantecovi y Alejandro Albano, te saludamos de acá de Ciudad Resiliente. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, estuvimos en contacto con Enrique. Eduardo Belloni. Eduardo, sí, siguiendo este tema desde hace dos semanas. Así que bueno, estaría bueno que nos puedas actualizar un poco cómo está la situación, qué se pudo obtener ahí en desarrollo, si es que se obtuvo algo, ¿no? Ahí en desarrollo social, con la ley que se trató en el Parlamento Nacional. Sí, ¿me escuchás bien vos? Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, dale. No, mira, la situación, digamos, con desarrollo social, realmente pudimos avanzar muy poco en relación a los reclamos que fuimos a plantear. Para nosotros, digamos, no es simplemente una cuestión de emergencia alimentaria, sino que tendríamos que hablar de una emergencia generalizada de la situación de todos los trabajadores y particularmente los desocupados, digamos, una emergencia en desocupación, ¿no es cierto?, una situación generalizada. Que no se soluciona exclusivamente con alimentos y que tampoco se resolvió particularmente el problema de los alimentos con la aprobación de la ley. Nosotros hemos obtenido algún aumento en los alimentos muy inferior a lo que estábamos reclamando, que era un 50%. La ley se aprobó, pero no tiene impacto inmediato. Nosotros lo señalamos siempre eso, que la aprobación de la ley no era ni la condición para una solución o por lo menos un paliativo a la situación alimentaria, y que tampoco era una garantía de lo mismo. No es una condición en el sentido de que el gobierno nacional no necesita de una ley para aumentar inmediatamente las partidas de ayuda alimentaria. Eso es una facultad que tiene de manera permanente. Y se aprobó la ley, y eso tampoco significó automáticamente ningún aumento ni garantía inmediata, sino que es una ley aplicar una partida presupuestaria determinada de acá a los próximos años. El reclamo de el aumento en el monto de los programas sociales fue solo muy parcialmente resuelto, con un aumento de dos cuotas de aumento de 500 pesos, dejando los programas en 8.500 pesos, digamos, totalmente inferior a la pérdida del poder adquisitivo de la inflación de los últimos tiempos, y aún por debajo de la línea de indigencia, y tampoco la apertura de los programas a los miles y miles de desocupados que se suman cada día y que no pueden acceder a absolutamente ninguna ayuda porque los programas están cerrados hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, nosotros seguimos en pie de lucha. En estos días estamos reuniéndonos las distintas organizaciones para discutir la continuidad de la misma. ¿Y eso cómo sería? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál sería la estrategia a seguir en función de todo esto que nos estás comentando? Bueno, eso lo vamos a charlar, posiblemente incluso hagamos algunas reuniones nacionales, porque bueno, el reclamo fue un reclamo del cual participaron más de 20 provincias, y vamos a ver con qué modalidad continuamos este reclamo. En un principio hemos votado sin fecha un acampe de 72 horas, no le pusimos fecha para ver la posibilidad de que el diálogo con el gobierno abra alguna solución, pero realmente por ahora es muy parcial. Sabemos que en un momento, bueno, empiezan las elecciones y ya los funcionarios dejan de ocuparse de cualquier otra cosa en el tramo más fuerte de la campaña, pero digamos la realidad de cientos de miles de familias no cambia por esto. Entonces, bueno, está planteado continuar este reclamo. En principio tenemos votado sin fecha este acampe de 72 horas y también está la posibilidad, por ejemplo, ayer estuvimos en una movilización nacional haciendo los cortes de puentes con sectores del sindicalismo combativo y demás, con lo cual, bueno, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con distintas acciones de lucha. Todavía no hemos resuelto en particular, digamos, con fecha y demás, la próxima, pero está planteado. Sí, o sea, básicamente a lo que se apunta es un poco, este gobierno está en retirada, pero también es un poco decirle que no hay que irse, no hay que quedarse en las casas como aconseja el principal candidato opositor, ¿no? La lucha hay que darla en las calles. Bueno, claro, digamos, el hecho de que no se hayan abierto los programas sociales contó con un acuerdo de una cantidad de sectores del movimiento de desocupados, por ejemplo, que políticamente están alineados con el seguro próximo gobierno, digamos. Ya prácticamente no hay manera de dar vuelta al resultado de las PASO. Y justamente, bueno, Alberto Fernández salió a plantear no salir a las calles, que no es algo nuevo, es parte de una política que ha tenido la CGT a lo largo de todos estos años, es parte de la política de apoyo de diputados y senadores de distintos sectores del peronismo a las principales leyes del gobierno macrista, del apoyo de los gobernadores provinciales al ajuste. Y bueno, esto tiene una continuidad, esta política, en plantear que los trabajadores, los desocupados, no salgamos a la calle frente a un próximo gobierno que tampoco quiere enfrentar una situación de reclamos. El problema es que la situación de los despidos, de la inflación, de cientos de miles de nuevos pobres, no puede esperar. Se requieren soluciones de emergencia e inmediatas que, si tuvieran la voluntad política, estarían en condiciones de darla. Por eso es necesario justamente salir a la calle. Claro, y recordemos que esto en la semana pasada significó un acampe, ¿no? Y que duró 48 horas, si mal no recuerdo. Y las consecuencias, ¿no?, que tuvo, ¿no?, de represión y demás. Sí, escucho un poco mal. Vos te referís al acampe la semana pasada, el tema de la represión. Sí. Bueno, eso fue, digamos, hubo una campaña previa para eso. Digamos, es la otra cara del no salir a las calles. Claro. Por las buenas o por las malas. Para nosotros fue muy importante, digamos, fue una derrota política la de del intento represivo, en el sentido de una firmeza de los miles de compañeros que estaban ahí, porque justamente, digamos, el hecho de que la CAMPE igualmente se haya instalado y que hayamos defendido el de ejercer el derecho a la protesta, digamos, lo que muestra es que es un reclamo que canaliza una realidad, y que si no fuera una realidad tan dura, no estarían dispuestos miles y miles de familias a defender de esa manera el derecho a reclamar la supervivencia básica de las propias familias. Y al estar en la calle, darle visibilidad al tema, ¿no es cierto? Porque si nos quedamos cada uno en su casa, parece como que nada estuviera pasando. Claro, mirá, para nosotros, digamos, desde las PASO hasta ahora, fue muy claro cómo los primeros días después de las PASO, con el golpe de mercado y demás, solo se hablaba de macroeconomía, del problema de la devaluación, del default, del reperfilamiento de la deuda, y hemos logrado, justamente saliendo a las calles, imponer en la agenda pública el problema del hambre y el problema de la crisis social que estamos viviendo. El gobierno de Macri no había hecho absolutamente ningún anuncio para el sector de los desocupados después de la devaluación. Y estos pequeños aumentos, e incluso el hecho de poner a votación y aprobar la reforma de la ley de emergencia alimentaria, han sido pasos que han dado obligados por la presencia de miles de desocupados en las calles, que pusieron sobre la mesa el problema del hambre y del empobrecimiento de millones de familias en la Argentina. Solamente hablaban del problema del reperfilamiento de la deuda hace tres semanas atrás. Sí, sin lugar a dudas que eso los obligó a poner el tema en agenda y a darle quórum a la sesión en la Cámara, porque si no, capaz que no se presentaban a votar la ley de emergencia alimentaria. No, claramente eso es un resultado de esto. Incluso hasta los diputados del PRO la votaron, digamos. Fue un claro intento de decir, bueno, acá nos estamos ocupando de algo, frente a la situación tan terrible que quedó expuesta. Claro que sí. Y hubo también en este tiempo de cuando hicieron el acampe en desarrollo social, un intento como de presentar como que desde las organizaciones sociales estaban como presionando mal a los funcionarios. Eso, digamos, la visión que se daban de los medios principales. Esto no es así, ¿no? O sea, en realidad lo que luchaban es por tener dignidad y encontrar fuentes de trabajo que hoy no se encuentran. No, por supuesto. Bueno, nosotros fuimos acusados de extorsionadores. Incluso tenemos dirigentes de los movimientos sociales que están siendo procesados por este motivo. Bueno, siempre se intenta presentar los reclamos como una especie de extorsión y de amenaza al gobierno, cuando en realidad los reclamos canalizan una realidad. Y no hay otra forma de avanzar, digamos, cuando se llega a las medidas de fuerza, a los cortes, a los acampes, es después de mucho tiempo de intentar, ¿no es cierto?, gestionar algún tipo de paliativo, de solución, o al menos paliativo por otras vías, pero que no, lamentablemente no ocurre de esa manera. Por lo tanto, digamos, estamos ejerciendo el derecho a la protesta y a la petición y al reclamo, y no de ninguna manera extorsiones o violencia, como lo quiere presentar el gobierno. Claro, cada vez, digamos, que se presentan estos temas, es la verdad, digamos, poco lamentable que se hable 5 minutos o menos de lo que está pasando, del por qué, digamos, está la gente ahí, y después caiga otra vez en el tema de por qué hacen el corte, por qué no hacen otra medida, y en realidad no se ve eso que vos estás comentando, ¿no? Porque se llega a esa instancia luego de peregrinar, de estar reclamando por distintas instancias, y bueno, al no tener ningún tipo de respuesta, se llega a esa instancia, digamos, donde todas las familias, los desocupados, tienen que estar en la calle porque es la única manera de ejercer esto que vos decís, ¿no? El derecho a peticionar y obtener respuesta de los funcionarios. Claro, mira, yo te cuento algo. Nosotros, como el Polo Obrero, en relación al problema de los programas sociales, reclamamos universalización. ¿Qué significa esto? Que tendría que funcionar como la asignación universal por hijo. Cualquier desocupado que pueda demostrar su condición debería poder acceder automáticamente a los programas sociales. Entonces se terminarían todo tipo de manipulaciones y demás, ¿no es cierto?, que tantas veces se denuncian. Esto no es así, todo lo contrario, los programas están cerrados. Entonces, digamos, no hay otra manera de poder acceder a algún tipo de ayuda que no sea saliendo a las calles. Un trabajador lo despiden, está en negro, no tiene, con los salarios actuales no hay capacidad de ahorro, o cierra el lugar donde trabajaba, no hay indemnización. Pasa a ser de una semana a la otra a derrumbarse su condición social y económica totalmente. No tiene nada. En la actualidad la gente no puede ni siquiera ahorrar. Entonces, y no tiene a dónde acudir. No hay una ventanilla por la cual anotarse algún tipo de ayuda sin tener que pasar por otra instancia. Entonces la gente se organiza y lo sale a reclamar. Es una cuestión que si uno la, la quiere ver, es extremadamente sencillo. No hay otra manera de acceder, también, bueno, se puede a través de los municipios, los intendentes también manejan programas sociales. Los hace una utilización política absoluta. Entra la gente a dedo, no es que hay una posibilidad de bolsas de trabajo para anotarse, no hay nada. Por lo tanto, la protesta que nosotros canalizamos es simplemente organizar un reclamo que es urgente y que no tiene otra vía de resolución, lamentablemente. Sí, como una de las frases de nuestro programa, ¿no? Una ciudad que lucha por sus derechos es una ciudad resiliente, ¿no? Y somos todos los trabajadores, vivimos siendo muy resilientes, ¿no? Para poder llevar adelante, ¿no? Todas estas luchas y afrontar el día a día. No te pude escuchar bien, tengo un poco de mal. Decía que nuestro programa Ciudad Resiliente, una de las frases que tenemos en los cortes es: una ciudad que lucha por sus derechos es una ciudad resiliente. Ah, sí, sí. Y bueno, y los trabajadores somos sumamente resilientes. Sí, no, sí, por supuesto. Y me parece interesante, ¿no?, esta metodología de buscar este plenario abierto de trabajadores ocupados y desocupados, donde la problemática, o sea, se entienda las dos veredas, ¿no? Quienes están ocupados, pero por ahí están precarizados, y obviamente la cuestión salarial, con todo eso, está aumento de la inflación y lo que ha pasado con el dólar, el salario se va depreciando, y que van codo a codo con los desocupados. O sea, es interesante esta forma de organización de reclamo. Sí, mira, para nosotros es fundamental. Es una de las cuestiones, nos parece, más de los avances en calidad más importantes del último periodo en relación al conjunto de las luchas populares y demás. Porque, ¿qué pasa? La campaña mediática que ustedes decían, que hablamos anteriormente, en contra de los desocupados, en contra del piquete, que hacen aparecer al desocupado que cobra un plan como el enemigo de la sociedad y el causante de todos los problemas, no apunta a que el que tiene plata desprecia al desocupado, porque esto ya, digamos, ya existe, digamos, no es la clave. Todo eso apunta a dividir al que tiene, al trabajador con trabajo, del trabajador sin trabajo. Para el gobierno, para los que nos gobiernan, lo fundamental es dividir a los trabajadores, y la división entre el ocupado y el desocupado es absolutamente funcional a los poderosos. Por eso toda esta campaña, digamos, contra los movimientos sociales, piqueteros que vemos todos los días, y la criminalización y los ataques. Por eso es tan importante este avance que ha habido de todos los sectores del sindicalismo combativo, antiburocrático, de todos los sectores que están luchando como debería luchar toda la CGT, y no lo hace, con los sectores del movimiento desocupado, que tenemos la misma política en nuestro sector, ¿no es cierto? En el sentido de salir a las calles a enfrentar este ajuste y esta cantidad de ataques. Para nosotros el problema de la unidad de ocupados y desocupados es importantísimo, y bueno, y el plenario que se ha hecho nacional de ocupados y desocupados es un avance muy importante. Y digamos, y creo que con lo que vos estás diciendo se muestran los dos escenarios, ¿no? Por un lado, como vos decías, toda la cuestión burocrática que se alinea con el mensaje de Alberto Fernández, que sería el principal opositor, decirlo, bueno, no hay que estar en la calle, en donde ciertos movimientos sociales se pliegan, entonces se alinean a esa forma de proceder, y por otro lado están los movimientos combativos, las organizaciones de base de organizaciones sindicales y digamos, los movimientos que tienen como método estar en la calle. Creo que se marca claramente las dos alternativas y los dos modelos, si querés, de una sociedad diferente. Sí, bueno, nosotros siempre lo graficamos en el sentido de que, digamos, la grieta es entre la clase trabajadora, ocupada y desocupada, y el régimen del FMI, el régimen de los devaluadores, de la fuga de capitales y demás. Y en ese sentido, digamos, hay una, ya está planteada una continuidad con el próximo gobierno, con toda esta política de, por un lado, de contención de los trabajadores y por otro lado de garantizar el pago de la deuda, y los distintos compromisos que ha asumido Fernández, el gobierno, el futuro gobierno de Fernández Fernández. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos, digamos, la grieta es entre los ajustadores y el pueblo trabajador, la grieta es entre el régimen del FMI y la clase trabajadora. En ese sentido, es, y bueno, y toda esta continuidad en las políticas del peronismo, de la CGT, del futuro gobierno, de los movimientos sociales alineados con el futuro gobierno, es una demostración de eso. Sí, sí, claramente. Bueno, la verdad te agradecemos mucho este contacto que has tenido con nosotros para seguir paso a paso, ¿no? Cómo sigue la lucha de los desocupados, de los movimientos sociales, de este trabajo con los trabajadores no burocráticos, de organizaciones no burocráticas sindicalizados. Y bueno, vamos a seguir este tema, como comentaba Valeria, que estamos permanentemente al tanto del avance, porque bueno, que entendemos que la realidad digamos necesita eso, ¿no? Que haya medios que le den participación, le den voz a quienes cuesta encontrarlos en los medios hegemónicos. Así que te agradecemos mucho el contacto que has tenido con Ciudad Resiliente. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por difundir estas luchas y por darnos un espacio. Muchísimas gracias. Bueno, chao, buenas noches. Chao, buenas noches, María. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, creo que quedó, me parece, no que queda esa diferencia, ¿no? Esa diferencia entre uno que te manda a dormir, a descansar, el otro que te diga quédate en tu casa y no salgas, claro. Donde se alinean, ¿no? La burocracia sindical y por otro lado ciertos sectores de movimientos sociales y bueno, los sectores sindicales clasistas combativos con las organizaciones sociales que luchan por ejercer el derecho, ¿no? El derecho y la lucha es con presencia en la calle. No, es claramente es así. Es así. Se muestran, creo, estos dos perfiles. Así es. Cada uno después habrá que pensarlo y decir, bueno, ¿cuál es el lado? ¿De qué lado me pongo, ¿no? ¿De qué lado de la vereda me pongo? Claro, así es. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les recordamos el teléfono de Dale. Ciudad Resiliente. Obviamente, sí. Para sí. que nos manden mensajes. El WhatsApp es 221-547-1073. Bueno, y nos vamos preparando para el segundo bloque, segunda entrevista. La segunda entrevista. Así que le pedimos a nuestro técnico, a Rolo, que vayamos a la pausa. Podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar. FM 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores, dos equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana, 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes, un partido distinto. Entrada a la gorra. La previa. Venite a la previa del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. La previa. Festival Conversatorio. Viernes 11 de octubre, 17 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. De 17 a 23 horas, venite al conversatorio feminista, anticolonial, disidente, místico y plurinacional. La previa. Con la presencia de artistas y referentas feministas de nuestra América. La previa. Valeria Silva, activista intersex mapuche. Ana Cacopardo y Liliana Daunes, comunicadoras feministas. Alba Rueda, activista trans. Lolita Chávez, integrante del pueblo maya quiché de Guatemala. La previa. Ketty Marcelo López, de la Organización de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas, ONAMIAP, de Perú. Ivana Buenelaf y Ninoska Pilacurá, activistas mapuche. Adriana Guzmán, del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia. La previa. Blanca Chancoso, de Ecuarunari, de Ecuador. Sandra Morán, feminista lesbiana y música de Guatemala. Y Cristiani Gómez, del grupo Afro de Mujeres Ilu Uba de Min, de Brasil, entre otras compañeras y compañeres. La previa. Intervenciones musicales de las raperas feministas Pascu Melemberti y Urraca Negra MC. La previa. Y el cierre a todo baile con la banda de cumbia Las Cocas. Además, pañuelazo por el aborto legal, feminista, plurinacional y disidente. Transmisión en vivo desde Radionauta FM 106.3 y online desde www.radionauta.com.ar. Les esperamos para la previa del 34 Encuentro, el más grande de la historia. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3. No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad. Bueno, estamos avanzando en el segundo bloque y hemos estado hablando en varias oportunidades con Jonathan Valdivieso, que es, él es abogado y presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, y en este caso el tema que nos convoca y que queremos hablar con él es un poco, digamos, el tema de ¿hay participación en las comunas, en los gobiernos del PRO? Bueno, vamos. Bueno, ahora Jonathan nos va a comentar. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Valeria Mantecov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Jonathan, por la invitación. Bueno, un poco, si querés, como introducción, contanos un poco. Digamos, ¿cómo están organizadas las comunas en la ciudad de Buenos Aires? Para entender un poco, digamos, cómo es su constitución y después avanzar en este tema de la participación. Perfecto. Ahí, en el año 1996, la Municipalidad de Buenos Aires, con la nueva constitución de la ciudad, se transformó de municipio a una ciudad autónoma. Eso significó que a partir de ese momento los porteños y porteñas iban a poder elegir a su jefe de gobierno. Y como en ese auge democrático se decidió, en vez de tener una estructura centralizada, generar desconcentraciones administrativas de la ciudad, ¿no? A una especie de municipios, pero una desconcentración no tan radical o tan absoluta, porque los municipios pueden dictar ordenanzas, tienen poder legislativo, tienen poder judicial. Aquí se decidió hacer una desconcentración administrativa. Y esa desconcentración administrativa se la llamó comuna, y luego con la ley 1770 se estableció que iban a ser 15 comunas en la ciudad de Buenos Aires. Esas comunas son parte del poder ejecutivo, no tienen decisiones legislativas, no tienen poder judicial, y están gobernadas por un órgano colegiado que se llama la Junta de Comunas, Junta Comunal, integrada por 7 diputados. Y además tiene un órgano consultivo que es la parte democrática interesante de toda esta desconcentración, que se llaman los consejos consultivos comunales, y es donde la ciudadanía, organizaciones, colectivos pueden participar en la discusión de las políticas del barrio o de la comuna. Esa era, en cierta forma, teórica de cómo se había pensado en el año 96 que se gobernara la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con desconcentraciones administrativas, y en esas desconcentraciones mucha participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucedió después de la declaración de la Constitución de 96? Bueno, los gobiernos que fueron siendo elegidos decidieron no desconcentrar el poder, sino que mantenerlo concentrado, ¿no? Decidieron no crear las comunas. Y se tuvo que ir a la justicia para que los jueces ordenaran al gobierno a dictar una ley que reglamente las comunas, y luego se ordenó también judicialmente que se llame elecciones, porque una vez que se ordenó la creación de las comunas, ya hacían los gobernantes de turno, no llamaban a elecciones para integrar esas comunas. Y recién, luego de 15 años, en el año 2011, se pudo elegir los comuneros, ¿no? Los integrantes de las juntas comunales. Y de 2011 hasta ahora ya hubo 2 elecciones de comuneros, en 2011 y en 2015, bueno, y esta va a ser la tercera elección para integrar esas comunas. Sí, yo bueno, yo viví todo ese proceso, ¿no? De creación de las comunas, y realmente lo que se hizo fue desconcentrar la atención al público, o sea, la ventanilla de atención que antes se recibía todo en el centro, se la sacaron de encima y la mandaron a las comunas, pero después lo que es el presupuesto y demás que deberían haber desconcentrado no fue así. Exactamente, no solamente es una cuestión de presupuesto, sino que esta desconcentración administrativa era para que la discusión de las políticas públicas comenzara en las comunas y vaya ascendiendo, ¿no? Ya sea a la junta comunal, a la legislatura, al poder ejecutivo. Para que eso suceda se tenía que dar poder a las comunas, se tenía que transferir sus competencias. Y hasta hace poco, por ejemplo, las transferencias que tenían las comunas sobre espacios verdes, arbolado público, políticas sociales, no se la habían transferido, ¿no? Tuvo que haber acciones judiciales nuevamente, muchas demandas por no haber dado intervención a las comunas en ciertas decisiones que tomaba el jefe de gobierno, y eso se fue logrando que poco a poco se fueran transfiriendo las competencias que tenían las comunas. Digamos, cuando las comunas arrancaron estaban como vacías, estaban creadas, funcionaban, habían funcionarios cobrando un sueldo, pero no tenían competencias propias. Bueno, y con mucha presión, mucha movilización social, el movimiento comunero fue muy importante en esto, se fue logrando que se transfirieran las competencias, se logró transferir la competencia al lado público, el espacio verde, no todos los espacios verdes, los grandes parques quedaron en manos del Poder Ejecutivo. Lo que no se está logrando es justamente lo que mencionabas, es que tengo unas cuestiones de presupuesto, ¿no? ¿Por qué sucede ahora? El presupuesto de la comuna lo manda el Poder Ejecutivo, que le va dando y transfiriendo a las comunas, pero no tendría que ser así, la comuna tendría que tener un presupuesto por la comuna, no estar pidiendo constantemente autorización al Poder Ejecutivo. Claro. Tendrían que tener un presupuesto propio de acuerdo a la recaudación de lo que es el territorio. Que para eso, en su momento, en el año 2007, cuando se hizo el mapa de división de las 15 comunas, se pensó en que tuvieran una cantidad similar de habitantes por cada una, ¿no? Como para los ingresos de los impuestos fueran más o menos iguales, lo cual obviamente no fue tan así, ¿no es cierto? No, es cierto que se tomó como parámetro un número aproximado de 200.000 habitantes, sí, por comuna, ¿no? 200.000 por 15 te da casi los 3 millones de habitantes por la ciudad. Y otro de los problemas que tiene la comuna, la poca relevancia que se da en el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es un órgano que tendría que estar a la par con los comuneros discutiendo la política del barrio. Una comuna se ha transformado en un órgano meramente informal, reclamos, propuestas, tiene una necesidad. Que es como que es convocado por la Junta Comunal en algunas pocas ocasiones en el año, y como para terminar, digamos, de formalizar un apoyo a unas decisiones tomadas. Sí, se cortó un poco, no te pude escuchar bien. Digo que los consejos consultivos han quedado totalmente relegados a ser convocados por la Junta Comunal en pocas oportunidades durante el año para terminar de apoyar a alguna decisión que se haya tomado. Sí, ahí en cada comuna tuvieron una historia distinta, con la misma tratar de manejar los consejos consultivos. Tratar que la gente se resigne, que su participación no tiene validez, considerada por el gobierno. En algunas comunas se hicieron consejos consultivos paralelos que responden al gobierno. En otra comuna, como en la comuna 1, en casi todo un año solamente se convocó una vez el consejo consultivo. Es decir, la parte que era esencial de toda la institucionalidad nueva que se había creado, que era justamente operativizar esa democracia participativa que está reconocida en la Constitución, es lo que realmente brilla por su ausencia. Eso no impide que la ciudad se organice y siga reclamando, ¿no? Claro. Una reivindicación de participación, sino que ha buscado otros canales para esa participación. Y esos canales han sido asambleas, han organizado campañas, coordinadoras de asambleas. En vez de ir a las comunas, se va a las legislaturas, ¿no? Como se sabe que dentro de poco poder que tienen las comunas, se decide directamente ir a los legisladores o al ministerio. La ciudad porteña, la comunidad porteña, y la vitalidad democrática es muy elevada. Hay muchas asambleas por cada conflicto urbano, social que existe, se forma, se toma una reunión de vecinos, de vecinas, se llama asamblea, se termina decidiendo, a pesar de contrapartida el gran poder político centrado que también a la ciudad en sus elecciones le ha dado al gobierno de Cambiemos. Y hay una cosa, digamos, estaba mirando la nota que lo tomamos como disparador de este tema, de un programa que llama Buenos Aires Elige, que digamos, es como que, digamos, a ver si no entiendo mal, la Reta entiende que la participación es a través de la web, de una cuestión así, que no haya posibilidad del debate, sino que, bueno, cada vecino se de forma así anónima y, digamos, y escondido detrás de una, lo que es las herramientas sociales, pueda y donde se identifique esa forma de participación, que en realidad es totalmente, no debiera ser así, o por lo menos no entendemos que no debiera ser de esa manera. Es muy importante lo que estás comentando, porque la Constitución de la ciudad estableció que la ciudad se tenía que gobernar con una democracia participativa. El segundo punto es, bueno, definir qué es una democracia participativa, ¿no? ¿Qué se entiende por participación? Y ahí tenemos estos casi dos extremos de paradigmas para nosotros y también para la Constitución, ¿no? Cierta interpretación de la Constitución. Participación es formar parte de las decisiones de la política de gobierno. En cambio, el gobierno entiende que participación es meramente que el gobierno informe lo que va a hacer, que el gobierno rinda cuentas, pero que la ciudadanía no decide, ¿no? Sigue con el viejo paradigma que tiene la Constitución Nacional de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, ¿no? Que es la vieja democracia representativa. Otro tema es, bueno, ¿cómo se participa? ¿No? Un tema es la entidad que tiene la voluntad o la decisión de la ciudadanía. En algunos casos es pasiva y en otro caso es forma parte de las decisiones. ¿Qué? La segunda cuestión es cómo se participa. Bueno, la Constitución y la Ley de Comunas estableció que el mecanismo de participación tiene que ser un mecanismo de participación personal, frente a frente con tu vecino o tu vecina. Tiene que ser en un ámbito de deliberación y discusión, y tiene que ser un ámbito periódico, ¿no? Que son los consejos consultivos comunales. Un ámbito donde te reúnas con frecuencia, te conozcas, vayas conociendo con quién discutes, con quién puedes lograr consenso, hacer propuestas, y que eso sea cara a cara, no con una persona anónima. La participación a la que apuesta el gobierno es totalmente distinta. Es una participación anónima por las redes, donde no se puede discutir, donde no te conoces con la persona que estás planteando alguna problemática y donde tampoco tienes una instancia de relación frecuente con esa persona, ¿no? Y el paradigma de esa participación es el Vía Elige, donde uno entra a una página, apoya, pone me gusta a un proyecto, no sabe quién es la persona que hizo ese proyecto, no interactúa con ningún integrante de la comunidad, y la única participación es esa, entra y pone me gusta y listo, ¿no? No hay ninguna instancia que refuerce ese civismo de la ciudadanía en participar en las decisiones de gobierno. Entonces vemos que hay como dos paradigmas muy distintos, un paradigma que responde a un gobierno autoritario, ¿no? Porque hemos visto que la participación es una mera formalidad en la Ciudad de Buenos Aires y todas las decisiones parten del jefe de gobierno. La legislatura es una escribanía de la jefatura de gobierno y el Poder Judicial también está disciplinado a la reta, digamos. Es como la suma del poder público, pero por una cooptación de las instituciones. Y por otra parte, las organizaciones sociales, las asambleas, el movimiento comunero que piden que se respete esa esencialidad de la participación que detallé hace un momento. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Todo este proceso que fue haciéndose hacia la descentralización, ¿no? Perdón, en donde estaban los foros de participación vecinal, todos, digamos, los pasos previos a la ley de comunas, ¿no? Y que se pusiera en funcionamiento las 15 comunas. Estaba el presupuesto participativo y que se tomaban decisiones en conjunto con los vecinos y los funcionarios del gobierno, donde se daba prioridades en obras y demás cosas en el territorio. Todo eso después se descontinuó. Sí, todo eso desapareció. Y ese es otro tema importante de las participaciones, ¿no? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el objeto de la discusión en la participación? Para el gobierno, es únicamente te invita a participar para discutir, por ejemplo, en el proceso de urbanización de villas, para discutir el color de el parque, el color de las viviendas, pero no te permite discutir lo importante. Claro, claro, sí, totalmente. Digamos, son cuestiones meramente, digamos, que no van a lo importante de la situación, ¿no? Y desde el análisis que se hace desde el observatorio y, digamos, los distintos... ¿Hola? Hola. ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, no, lo que te quería decir, digamos, el trabajo que vienen haciendo desde el observatorio, ¿cuáles serían las instancias que habría que hacer para que haya una verdadera participación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, si me puedes repetir la pregunta porque se cortó un poco. O sea, básicamente, ¿cuáles serían las propuestas que entienden ustedes que deberían instrumentarse para que haya verdaderos mecanismos de participación? Bien, continuando con la idea antes de que se corte la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con las propuestas. Sí, exacto. Tiene que reglamentar el presupuesto participativo, porque el presupuesto participativo es cómo se... tiene una importancia radical porque es la decisión de cómo se destina el presupuesto. Decidir dónde, de qué color va a ser la plaza o qué tipo de juego de una plaza no es tan importante como definir cómo van a ser los millones que tendrían que tener presupuestadas en el barrio, ¿no? El listado de prioridades. Entonces, el presupuesto participativo es una decisión primaria que se tiene que reglamentar. Se tiene que reglamentar también el presupuesto participativo a nivel de la ciudad. Por otra parte, se tiene que transferir integralmente las competencias del Poder Ejecutivo a las comunas. Las comunas es un órgano con bastante pensado en la Constitución, con bastante influencia en la decisión de la ciudad, y no tan vaciado como es ahora. Incluso tendría la justicia, porque la justicia no te permite ir a cuestionar o defender los derechos comunales, los derechos de la democracia comunal. Si uno va como ciudadano, te dice que no está legitimado, es decir, que no puedes acudir a la justicia. O integrante o consejo consultivo te dice que tampoco, y si vas como consejo consultivo, tampoco. Y si vas como un comunero, tampoco. Solamente autoriza a ir a la justicia en defensa de la democracia comunal al presidente de la Junta Comunal, que siempre es oficialista, ¿no? Es parte del gobierno que está avasallando los derechos de las comunas. Entonces también habría que realizar una modificación del sistema judicial para que te permita a cualquier ciudadano ir a defender las competencias, los derechos y esa democracia participativa que debería darse en los ámbitos comunales. Y una, a ver si en esta nota que tomamos como base, está bueno los mecanismos de control ciudadano como ser las veedurías comunitarias en el ámbito de lo que son obras públicas. Me parece un mecanismo interesante. Hola, Jonathan, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Hola, Jonathan, no te estamos escuchando. No sé si vos nos escuchás. Rodo. Estamos teniendo complicaciones. Veníamos hablando, veníamos llevando bien la conversación y se nos está complicando la parte final como para cerrar esta nota. Sí, básicamente estaba interesante ver qué, digamos, propuestas, ¿no? De que haya una verdadera participación, ¿no? No, y bueno, destaco la importancia del presupuesto participativo que se había puesto en marcha en la ciudad de Buenos Aires, y durante varios años se dio la elección de los vecinos, ¿no? La participación de toda la comunidad, de cuáles eran las prioridades de lo que se tenía que hacer en cada comuna. Y bueno, y eso funcionó durante unos años y se pudieron hacer cosas interesantes, como que eran propuestas de los vecinos, como algún centro cultural, como algún centro de día para la tercera edad y demás, que fueron propuestas del los presupuesto participativo de cada comuna. Sí, veíamos, digamos, también una interesante, digamos, como es reglamentar las audiencias públicas para que tengan carácter vinculante. Me parece que eso es algo, digamos, que va más allá de lo que está en la ciudad de Buenos Aires, sino en general, ¿no? Las audiencias públicas en medio como que se las presenta como para cumplir una formalidad, pero, digamos, nunca terminan definiendo más allá de, o sea, si el gobierno quiere aumentar las tarifas, lo hace. Claro, sí, sí. En cualquier ámbito, ¿no? Las tarifas públicas, la de los servicios, la autopista La Plata-Buenos Aires. En vez de hacer la audiencia pública. Hace la audiencia como una. Sí, la audiencia pública la hace como una formalidad. Claro. De hecho, en un momento, en una de las instancias que se tendría que haber aumentado la tarifa acá en la autopista, estuvo frenada un tiempo por una medida que interpuso la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, porque no se había cumplido esto, digamos, no se había cumplido el mecanismo de la audiencia pública, pero bueno, nada, después la audiencia se hizo y la tarifa aumentó. Bueno, lamentablemente no estamos pudiendo comunicarnos con Jonathan Valdivieso, bueno, a quien le agradecemos muchísimo la comunicación y la charla, ¿no? Tan clara de todo lo que es las comunas, ¿no? De cómo se llegó a esa instancia de funcionamiento de las comunas en la ciudad de Buenos Aires y cómo están resultaron, ¿no? En cuanto a esta participación en esta era pro. Bueno, entonces nos reorganizamos, ¿sí? De caras al comienzo de nuestra hora final. La segunda hora del programa. Número 66 de Ciudad Resiliente, que, como siempre decimos, lo hacemos desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, en Radionauta 106.3. Va queriendo el taller, ¿eh? ¿Viste? No sé si la voz lo estaré. Habrá alguna diferencia entre, ¿no? Cuando uno quiere informar, ¿no? Claro. Cuando uno quiere. Me parece que. Tiene que haber diferencia. Pero yo no sé. Bueno. Si sale es porque sale. Ana Belén, ¿están escuchando? La profe. Bueno, Rodo, vamos a una pausa. Radionauta. FM 106.3. Radionauta. FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Cooperativa AINE.

callar. No ven, abra paso que viene un tren de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quieren ver, lo de bronca por dentro. ¿Qué pedo fumaremos hoy? ¿Será de cerca o de esos sin olor? Salud, Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Escuchando música de La Vela Puerca. La Vela Puerca. Guarda, ¿eh? Atención, ¿eh? Cualquier momento damos una sorpresa al respecto. Sí, cualquier momento... podemos salir al aire con La Vela Puerca. ¿Quién te dice? Bueno, por lo pronto nosotros ya tenemos las entradas para... El 11 ver. Estamos ahí en Atenas saltando a morir. A morir. Bueno, y en esta hora final, un poco, bueno, en estos días, ¿no? El tema ecológico, ¿sí?, se ha vuelto a plantear. En realidad, digamos, para nosotros en el programa lo venimos tratando todo continuamente. Todo lo que es medio ambiente, ¿no? Y, sí. Y también fue un tema de estos últimos días, todos los reclamos por cambio climático. Claro, y bueno, pero nosotros en el programa tenemos una línea en donde venimos trabajando diversos conflictos, la mega minería, la lucha por el agua, lo que es el fracking, ¿sí? Todas cuestiones, básicamente el extractivismo, ¿no?, que el capital quiere impulsar, y sobre todo en nuestros países, ¿no?, los países con las graves consecuencias que eso implica. Exactamente. Y bueno, para hablar un poco, nos ha llamado la atención, o queremos avanzar en esta campaña Gane Quien Gane, ¿sí?, que básicamente es esto, apunta a mantener la bandera de la lucha socioambiental en contra de todo el extractivismo. Y bueno, estamos en comunicación con Carla Simeoni, que es coordinadora de la red ecosocialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Valeria Maticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. Hola, buenas noches. Valeria, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Carla? Bien. Y bueno, desde la perspectiva de esta red en la cual vos estás trabajando, digamos, ¿cuál es la mirada con respecto a la situación de lo que es, ¿no?, la cuestión ecológica, la cuestión del extractivismo en nuestro país, con este gobierno y con lo que se espera que sea el próximo gobierno? Bueno, justamente vos hablabas de esta iniciativa Gane Quien Gane, que lleva adelante la multisectorial antiextractivista. La red ecosocialista forma parte de la multisectorial antiextractivista y compartimos entonces esta lucha y el planteo de que esto es un sometimiento que estamos sufriendo, que está sufriendo todo el planeta por culpa del capitalismo. El extractivismo es una parte, ¿no?, es una pata del capitalismo, y que es una lógica que abarca a todos, abarca todos los aspectos de nuestra vida, porque por ahí uno ahora está pensando, bueno, pero a mí me importa más el hambre, la desocupación, y bueno, hay que explicar que el extractivismo es eso también, es el saqueo, es la contaminación, pero es también la exclusión social. Miremos si no lo que está pasando en Chubut en este momento, una provincia petrolera, ¿no?, lo que pasa en la Amazonía. Y entonces esa actividad del extractivismo se lleva a cabo para beneficiar a una minoría, ¿no?, al capitalismo, es un 1% de la población. Y el resultado es pobreza, indigencia, problemas en la salud tremendos, la ruptura, la destrucción de los ecosistemas, de la biodiversidad, la exclusión de las comunidades, la destrucción de las economías regionales. Y lo que queremos nosotros denunciar con esta campaña Gane Quien Gane es que gobierne quien gobierne también, porque ya lo venimos viendo con los distintos gobiernos y venimos viendo los programas también que tienen los partidos tradicionales de cara a las elecciones. Esta realidad lamentablemente no va a cambiar por parte de ellos, porque levantan las banderas del extractivismo otra vez, ponen a Vaca Muerta como si fuera la solución, ¿no? La panacea, la salida para esta crisis económica que estamos viviendo. Se aferran a la megaminería, van a profundizar el agronegocio, la especulación inmobiliaria. Esto de construir a lo loco sin controles también es un aspecto del extractivismo. Estos dos trabajadores que murieron en Ezeiza también son una cara del extractivismo. Y minimizan el impacto ambiental. Entonces, esta campaña Gane Quien Gane es para decir no es no, también acá, y va a decir que vamos a seguir en la calle denunciando, exigiendo, para que apliquen políticas concretas para frenar esta lógica extractivista y remediar los daños, ¿no? Y bueno, desde la red ecosocialista tenemos un programa alternativo, así que les invitamos a sumarse a la campaña Gane Quien Gane y a estar en las calles también. Sí, claramente, digamos, el objetivo de este programa es eso, ¿no? Estar en las luchas y claramente estar en contra de esta apetencia descomunal que tiene el capital. Vos hablabas de Vaca Muerta y, o sea, y en principio hablabas de los dos muertos o los que han habido en este accidente acá en el aeropuerto, pero también, digamos, se ve claramente las muertes que se han producido en Vaca Muerta por la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Ah, claro, es que es una condición sine qua non del extractivismo. A veces hablan, bueno, de hacer una megaminería o un fracking que sea sustentable. Mentira, no existe eso, porque para que dé ganancia tiene que ser precario el procedimiento. Si no, no da ganancia. Si le ponen todos los... Ni aún así, ¿no? Poniéndole todos los recaudos, no existen tales recaudos, porque por eso muchas de estas actividades están prohibidas en el primer mundo. Entonces, como el procedimiento es precario, destruye tanto la naturaleza como los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras. Es una contradicción, ¿no? Hablar de una mega minería sustentable estas condiciones económicas sustentables es una contradicción, claro. Por esto que vos decís, digamos, no van, ya, de la mano uno con otro. Claro. Una contradicción conceptual. Exactamente. Si toman los recaudos, ya no generan ganancia. Claro, y eso es lo que buscan, ¿no? O sea, lo que buscan, digamos, con apetencia, ¿no? O sea, digamos, más. O sea, no es una ganancia. Claro, pues su interés es la ganancia, nada, claro, más. Sí, sí, claro, sí. Y además lo que extraen son bienes especulativos, son commodities. Ni siquiera son cosas que vamos a disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas. El oro que sacan de la cordillera es para acumular en los bancos. La humanidad no necesita más oro. Fundiendo el oro existente, ya tenemos para poder abastecer, por ejemplo, a la medicina, que es uno de los lugares donde se utiliza oro. O sea que es innecesario. Cuando se está hablando de retroceder la petrodependencia, el consumo de petróleo, acá estamos levantando la bandera de Vaca Muerta, los partidos tradicionales, ¿no? Los dos candidatos levantan esa bandera. Altamente contaminante Vaca Muerta. Quienes dicen que reíte de la Amazonía, ¿no? Claro. Con lo que puede pasar con Vaca Muerta. Y digamos, estaba mirando, digamos, en lo que es la red, ¿no? Ecosocialista. Y hay una serie de, me parece interesante, digamos, una guerra ideológica y distintas vertientes que están ahí. ¿Nos podrías contar un poco? Porque lo estoy mirando así y me parece interesante. Sí, claro. No, nosotros no somos ecologistas, somos ecosocialistas, justamente, porque pensamos que, bueno, primero que somos una agrupación dentro de un movimiento de trabajadores, del MST. Entonces ahí ya hay una diferencia. Nosotros pensamos que para que realmente exista este cambio que estamos esperando, ¿no? De frenar, poner un freno de mano a esta destrucción que plantea el extractivismo, hay que disputar el poder, hay que cambiar el sistema. Por eso coincidimos con Greta, ¿no? Con esta niña que ha salido a asombrarnos en la ONU, con que es el sistema, ¿no? No es el clima, no es que la naturaleza se volvió contra nosotros, no es que nosotros somos responsables porque consumimos pajitas de plástico o dejamos la canilla abierta. No, acá es el sistema capitalista. Y al sistema capitalista y a los capitalistas le tenemos que salir a disputar el poder con un programa alternativo. Nuestro programa es el ecosocialismo, ¿no? Que plantea la prohibición de toda actividad contaminante y promover, por ejemplo, la agroecología, ¿no? Prohibir todos los agrotóxicos, promover el comercio de proximidad para que la comida sea barata, para que no se consuma petróleo. Ahora estamos importando pomelos de Israel, ¿a ustedes les parece? Que no tenemos la chance de tener pomelos acá. Bueno, eso consume una cantidad enorme de petróleo y en pomelo te lo cobran carísimo después. Comercio de proximidad proponemos nosotros. Para que la comida sea un derecho. Bueno, la energía también tiene que ser un derecho, pero tiene que ser limpia. Y tenemos también chances de desarrollar energías limpias en nuestro país, ¿no? La mareomotriz, la eólica, la solar, así que bueno, tenemos ese programa alternativo y por eso decimos que no somos ecologistas, porque en eso disentimos, por más que compartimos luchas en la calle, estamos todos juntos, pero para nosotros la culpa no es que la tenemos todos de igual manera, ni es un problema de toma de conciencia de cada uno de nosotros, sino que es el sistema el problema. Lo que tenemos que salir es a pelear contra el sistema. Claro, pero sí, pero por ejemplo hay vertientes en el movimiento mundial, como por ejemplo el capitalismo verde. Ah, sí. Y digamos, hay una serie de digamos que este capitalismo verde en realidad es otra forma de seguir haciendo negocios. Claro, más vale, es otra contradicción como la que hablábamos recién, porque en realidad no, el capitalismo está ahora en un momento de tanta voracidad que es imposible que haga nada verde. Lo que proponen son soluciones cosméticas. Bueno, acá Rodríguez Larreta, por ahí te planta un árbol, ¿no? Te distribuye una bolsita de color verde para que vayas a hacer los mandados. Te pone un macetero en algún lugar, pero la realidad, yo vivo en Almagro, es el lugar en donde menos espacios verdes tenemos en toda capital. Cuando la ONU, la Organización Mundial de la Salud está proponiendo entre 15 y 10 metros cuadrados de espacio verde para que estemos saludables, Almagro tiene 0,02. Esa es la realidad. Y los vecinos han votado una plaza en un espacio y el gobierno se los está negando, ¿no? Entonces, sí, que Almagro es el único barrio que no tenía plazas. Claro, tiene una plaza, la Plaza Almagro, pero hay otro espacio que es del ACA y quisieron hacer una votación haciéndose los participativos, ¿no? Y los vecinos participaron, por supuesto que sí, y dijeron que querían una plaza con un jardín maternal. Mirá si la gente no es consciente de lo que quiere perfectamente. Bueno, entonces ahí empezaron los problemas, ¿no? Pero es del ACA, no sé, el papelerío. Bueno, estamos luchando para que se instale esa plaza que los vecinos votaron, ¿no? Y tampoco pasa, también ha habido una medida de estas políticas verdes capitalistas de prohibir los sorbetes, ¿no? De prohibir el plástico, pero bueno, son medidas cosméticas. La cuestión es cambiar la lógica del sistema, la forma de producir. En eso estamos del todo de acuerdo con Greta, en que es el modo de producir el que está generando esto. Y de esta forma de modo de producir, por ejemplo, volviendo al tema de Vaca Muerta, se están produciendo, hay una serie de incendios, uh-huh. Y al respecto se están promoviendo un escrache mañana, ¿no? Así es, mañana jueves a las 12 horas vamos a estar en la Secretaría de Ambiente, en la calle San Martín 451, acá en Cava, denunciando eso, ¿no? Que la precariedad y el afán de ganancias está generando un incendio que va a llevar por lo menos 3 semanas a pagar, y que no es el primero además, y que allí en Loma La Lata han habido cantidad de derrames, ¿no? Y que ahí también está la comunidad mapuche luchando por sus derechos. Entonces vamos a salir a denunciar eso en una de las tantas actividades en realidad que vamos a tener en toda esta semana hasta que nos movilizamos el 27, ¿no? En contra del cambio climático. Y esa, el 27, contanos, ¿cómo se va a hacer esta actividad? Bueno, el 27 nos sumamos a esta gran huelga mundial contra el cambio climático, que fíjense qué llamativo, porque Greta está llamando a una huelga, a un método de la clase obrera. O sea que ahí también confluimos con ella, ¿no? Nosotros que somos trabajadores. Y ya allí se están haciendo un montón de movilizaciones alrededor del mundo, multitudinarias que ustedes habrán visto. A nosotros nos toca el 27, nos vamos a juntar a las 16 horas, a las 15 horas, perdón, en Plaza de Mayo, y de ahí vamos a marchar hacia el Congreso a reclamar que se tomen medidas urgentes, ¿no?, para frenar este cambio climático y que no sean medidas cosméticas. Desde la red ecosocialista, sabiendo que no le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad?, por todo lo que recién hablamos, pero sí haciéndonos visibles en las calles, ¿no?, planteando nuestra alternativa. Y quiero contarles otra cosita, porque el 21 estuvimos haciendo asambleas en todo el país discutiendo estos temas. Acá en Capital, en el Planetario, con cantidad de jóvenes que estuvieron charlando acerca de la comida, el calentamiento global, la posibilidad de ser el basurero del mundo, ¿no?, porque vieron que Macri estaba con esa idea en la cabeza. Y este sábado 28 vamos a estar en Córdoba, en un encuentro ecosocialista, en la Facultad de Derecho. Y ahí vamos a debatir qué comemos, si Argentina tiene que ser el basurero del mundo, el calentamiento global y el capitalismo. Y va a estar Maru Acosta, que es nuestra candidata a diputada. Así que, invitadísimas. Muchas gracias. No sé, Alejandro, ¿a vos te queda alguna pregunta? No, digamos, en todo esto que vos estás contando, digamos, está claro que lo que está acá es la lucha es el sistema y el sistema capitalista. Así es. Entonces, ¿cómo? O sea, hay que generar un bloque que obviamente no, o sea, porque digamos acá la grieta no existe en este tema. La cuestión extractivista, la cuestión de acá van de la mano, acá no se ponen, no hay una grieta, son socios. Entonces hay que oponer una gran fuerza y que este tema se tome en su justa medida, porque si no caemos como bien vos comentabas, ¿no?, por ahí medidas pequeñas que no hacen al fondo de la cuestión. Entonces hay que crear una conciencia desde ese lado, ¿no? Poner bien en claro las situaciones de un lado y del otro. Claro, explicar bien cómo funciona esto del sistema. Esto que decía de que por ahí un trabajador cree que, uy, ¿qué me voy a poner ahora a pensar en el clima si yo por ahí mañana me echan? Y bueno, decirle que justamente esta desocupación que estamos sufriendo es parte de ese sistema extractivista, de este modelo extractivista, porque si se profundiza, si lo que viene es más agronegocio, más megaminería, bueno, son todas técnicas que proponen pocos trabajadores, abren pocas manos de obra. Está la prueba, como dije recién, de Chubut, la provincia petrolera, pero también las provincias como Catamarca, que tienen la megaminería, ¿no? Como no tienen altas tasas de desocupación. Exactamente. Y además, ¿cómo nos enfermamos con este modelo también? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cómo nos deterioramos? ¿Y cómo nos cuesta la comida, ¿no? Lo cara que está la comida también es parte del extractivismo. Entonces hay que explicar con mucha paciencia y decir que no somos culpables nosotros, que por más que cerremos todas las canillas y estemos obsesionadas, las megamineras se gastan litros y litros, pero millones de litros de agua, lo mismo que consumiría un pueblo entero en un día solo, ¿verdad? Entonces, por más que hagamos el esfuerzo cada uno de nosotros y nos hagamos sentir culpables, en realidad la solución es que tenemos que generar una alternativa nosotros, desde abajo. Y los trabajadores en ese sentido ocupamos un lugar en la economía fundamental, y somos muchísimos, entonces nos permite incidir en la realidad realmente. Si logramos generar esa alternativa, construirnos, vamos a dar el cambio que necesitamos para frenar esto. Y sí, y tan necesario es, ¿no es cierto? Sí, tenemos que aprovechar que que la izquierda está cambiando, también que se está modernizando, que está tomando estos temas. Nosotros somos del MST, estamos dentro del FIT Unidad y tenemos en nuestro programa es ecosocialista, tenemos en nuestro programa medidas concretas de transición para poder darle salida a esto, ¿no? Que es lo que nos diferencia profundamente del resto de los programas de los partidos tradicionales, que como habrán visto ni siquiera pueden salir a hablar del medio ambiente, ni siquiera se atreven a hablar del medio ambiente porque saben que sus proyectos incluyen todos este modelo de destrucción. Así que les pedimos que se acerquen y que conozcan nuestro programa, que vean nuestras medidas de transición, porque son genuinas y nos han llevado mucho estudio llevarlas adelante. Nos vamos a acercar, eso sin duda. Así que bueno, muchas gracias Carla por la charla. No, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a seguir el tema. Y vamos a seguir el tema, vamos a seguir en contacto. Buenísimo, y nos vemos el 27 en las calles. Dale. Gracias. Un beso grande. Un abrazo. Bueno, sí, es claro, ¿no? El tema es el debate, digamos, no tenemos que caer en estas medidas que nos proponen circunstanciales que ayudan en cuestiones mínimas, ¿sí? O sea, no hay que rebatirle al debate, no hay que tener miedo del debate, ¿sí? Y como bien decía Carla, ¿no? Los trabajadores deben entender que la cuestión. Y no hay que tenerle miedo al reclamo en la calle. No, claramente. Claro. Sí, pero por eso hay que. Digamos, en este momento es como que nos muestran el ejemplo de esta chica, ¿no? O, digamos, como un ejemplo, pero no vamos al fondo de la cuestión. ¿Sí? No se baja, digamos, que parece como una cuestión que está pasando en otro lugar y dicen, claro, bueno, las nuevas generaciones. Nos muestran el caso de esta chica, pero hay que verlo adentro de la casa sentadito. Claro, pero no en la calle. Pero aparte sentadito. Antes de dormir. Claro, pero por un lado sentadito, ¿sí? Te lo muestran y al segundo momento te hablan de las inversiones en Vaca Muerta. Claro. O, digamos, las inversiones en la mega minería. O los agrotóxicos, ¿sí? Entonces, o la propaganda que te viene es cómo vienen los fertilizantes y todas estas cuestiones que lo que hacen es que implican más soja, y que implican más después, digamos, todas las consecuencias que tienen. O sea, es como una película, te la pasan toda junta, entonces no como que no te dejan pensar un momento. Claro. Es un sinfín, digamos. Y a eso nosotros apuntamos, a invitarnos a pensar, a tener un pensamiento crítico y, digamos, analizar lo que los mensajes que recibimos de tantas fuentes, ¿no? Desde la televisión, las redes sociales. Así que bueno. Y viene bien el tema. Hacer ese ejercicio. Viene el tema como para contar una actividad que los compañeros de la Asamblea del Parque Recreativo de Los Hornos van a desarrollar este sábado 28 entre las 14:30 y las 17 en Avenida 137 y 72 de Los Hornos. Van a estar haciendo un festival por un parque recreativo para Los Hornos. Ahí va a haber música, murgas, artistas, juegos, stand de comidas, clase de baile abierta. La consigna es relleno y basural no, reservorio natural sí. Así que bueno, está hecha la invitación. Nos mandaron unos saludos y nos comentaron que justo en la parte ambiental se cortó la transmisión por internet. Así que bueno, nada, poné la 106.3, agarrá la radio, poné el celular, busca las aplicaciones para escuchar la radio. Y vamos a subir en la página de Facebook de la radio los recortes que vamos a hacer. Sí, obviamente. Pero bueno, para quienes nos están escuchando, ya saben. Este sábado 28, 14:30 y 17, Avenida 137 y 72 de Los Hornos, el festival por un parque recreativo para Los Hornos. Dicho está. Bueno, y si se quieren comunicar con el programa, quieren mandar mensajes. ¿Cómo era? Nuestro WhatsApp es 221-547-1073.

por empezar. El fin de semana de 14 y 15 de septiembre realmente fue un fin de semana terrible en cuanto a la cantidad de femicidios, ¿no? 4 femicidios en un fin de semana. Los números, la verdad, que son alarmantes y reclaman una urgente, ¿no? Intervención en el tema por parte del gobierno. Y después, por otro lado, otro tema también que es de emergencia alimentaria y nutricional que están atendiendo con Barrios de Pie. Así que bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con Maya. Y Maya, te saludamos acá Alejandro Albano y Valeria Manticou desde Ciudad Resiliente. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Yo los escucho un poquito robóticos, pero espero que me escuchen bien ustedes. Es nuestra manera de hablar, somos así. El sistema nos ha dejado así. Ahí se escucha mejor. Vale. Dale, genial. No, un poco estaba en la introducción que hacía Valeria, hablaba de, en realidad esta nota la habíamos pensado la semana pasada, así que estamos un poco desfasados en el tiempo, pero bueno, estamos hablando de, en un fin de semana, 4 femicidios. Es un tema que no para. Sí, lamentablemente no son números, son personas, como siempre decimos, y es muy triste porque en medio de tantas emergencias que estamos solicitando, claro. Bueno, nada, lo que nos deja como reflexión esto de estar reclamando emergencia por una cosa y por la otra es que efectivamente todo nuestro pueblo está en emergencia, porque está en emergencia la salud, porque está en emergencia la educación, porque el hambre no espera, y entre otras cosas estamos en emergencia las mujeres, las personas disidentes, porque los números no cambian, nos siguen matando todos los días por el solo hecho de ser mujeres. Y la verdad es que lejos de que haya algún tipo de políticas públicas, lo que nos encontramos es con un desmantelamiento de los pocos programas que existían, y con digamos, de alguna manera un ninguneo de este gobierno respecto a todo el movimiento feminista. Sí, diría que lo que está en emergencia realmente son los derechos. ¿Hola? Perdón, ¿cómo? Que realmente estamos en una emergencia de derechos, ¿no? Donde realmente pareciera como que cada vez cuesta más, ¿no? Acceder a lo que uno tiene derecho. Sí, tal cual. Son derechos básicos. No estamos pidiendo, algún tipo de lujo, si se quiere, del cual también nuestro pueblo tiene que tener derecho. Estamos pidiendo para que podamos tener acceso a una salud de calidad en cada una de las salitas de nuestros barrios y del hospital, para que tengamos medicamentos disponibles y no que tengamos que estar mendigando por cada uno de los ministerios, para que haya refugios que cumplan condiciones básicas para cualquier mujer que tiene que salir de una situación de emergencia. Estamos pidiendo con la emergencia, en concreto lo que estamos tratando de exigirle al gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, es que pueda destinar una determinada cantidad de dinero en forma urgente, que tiene esa facultad el Ejecutivo a partir de la aprobación de estas leyes, para que situaciones concretas se puedan revertir en lo inmediato, aunque entendamos que con eso no se transforma toda la realidad. Pero estamos en una emergencia, la palabra lo dice, y no podemos esperar a un plan de gobierno de mediano y largo plazo, que además no los hay tampoco. A un reperfilamiento, ¿no es cierto? No podemos esperar. ¿Hola? ¿Cómo? Perdón. Que no podemos esperar un reperfilamiento, digo. Claro, y por eso yo decía recién, necesitamos alguna vez un proyecto de gobierno que efectivamente no intente resolver con parches algo que en muy poco tiempo vuelve a estar en la misma situación. Por supuesto que no es lo mismo cuando por lo menos hay un intento que cuando no lo hay y brilla por su ausencia. Pero nos encontramos en una situación donde es una transformación cultural, es una transformación desde la educación y fundamentalmente tiene que haber voluntad política. Si no hay presupuesto para poder llevar a cabo las políticas públicas que no solamente exigimos, sino que además elaboramos porque venimos llevando propuestas, bueno, está difícil que la situación abierta y nos sucede esto, que tenemos 4 femicidios en un fin de semana. Y acá, si lo llevamos a la política de nuestra ciudad, el gobierno del intendente Garro, ¿qué ha hecho algo al respecto en sus 4 años de gobierno? Viste que a veces dicen que el silencio o callar dice mucho también. Bueno, acá no solamente que no se hizo desde nuestro punto de vista, sino que lo que se hizo fue en detrimento, porque podría no haber hecho nada, pero lo cierto es que si no se aplica presupuesto, si no se tiene una dirección de políticas de género activa en contacto con las organizaciones que somos las que llevamos adelante los acompañamientos, quienes conocemos cuáles son las problemáticas reales, la verdad es que lo que se hace no solo que es poco, sino que además va en detrimento de del trabajo que venimos haciendo desde otros espacios, cuando en realidad no nos corresponde, porque es el Estado quien debe garantizar determinadas cuestiones. Nosotras, por ejemplo, desde Mumalá, supongo que ustedes habrán comentado o habrán mirado las cifras desde nuestro observatorio, venimos realizando un relevamiento mediante los medios gráficos, donde se publican día a día en todo el país los femicidios, o sea que también es un recorte de la realidad, porque hay muchos que no llegan a denunciarse y hay muchos que no se contabilizan como femicidios. Claro. Pero así todos los números son terribles. Y sin estadísticas es muy difícil que un gobierno pueda decir cómo resolver la situación si la desconoce. Bueno, a nivel local, llevándolo a tu pregunta, nos pasa esto. Tenemos una dirección de política de género con la que prácticamente no se puede articular, no tiene recursos para poder realizar un montón de cuestiones básicas. Recordemos que arrancó el año con un refugio que tiene que servir a toda la provincia, no solamente la Ciudad de La Plata, sin alimentos, por ejemplo. Dentro del refugio estamos hablando de un lugar para no más de 20 personas. O sea que es lamentable la política que está llevando a cabo el intendente. Sí, toda la gestión, digamos, de Cambiemos, y no solamente... Digo, porque muchas veces cuando los gobiernos municipales y provinciales o nacionales no coinciden en su bandera política, es difícil que las cosas se destraben, que se aprueben los proyectos y que después se reglamenten. Acá teníamos una situación donde tanto municipio como provincia y nación eran la misma coalición, son la misma coalición porque, bueno, hasta diciembre siguen gobernando. Así que, bueno, la realidad es que podrían haber aprovechado un montón de recursos, un montón de recursos humanos también, de muchas, nosotros tenemos muchas compañeras feministas que vamos conociendo en el camino, que están en algunos lugares de donde poder hacer cosas, pero depende de su buena voluntad y de su compromiso, porque la verdad, si tenemos compañeras empleadas en la Dirección de Políticas de Género que tienen que salir a marchar o a exigirle a sus propios empleadores que funcionen en condiciones dignas, bueno, por más voluntad que le pongan, lo que se necesita es decisión política del Ejecutivo. Ahí, en el día se ha implementado desde Barrios de Pie una campaña, ¿no? O sea, cambiando de tema y volviendo al tema de la pobreza y de la necesidad del hambre no espera. Han implementado una campaña. Sí, bueno, los temas por supuesto que están vinculados, porque si bien por un lado pedimos la emergencia alimentaria desde el conjunto de las organizaciones sociales, es un reclamo que veníamos haciendo hace años y que finalmente se aprobó hace unos días atrás, aunque todavía no tenemos noticias de cómo va a implementarse, pero tiene que ver porque cuando hay pobreza y cuando se agudiza la pobreza, quienes más la padecemos somos las mujeres. Hoy hay muchísimos comedores, merenderos y espacios comunitarios que están con mucho sacrificio dando de comer a muchísimas familias, crecen realmente todos los días esos lugares con personas que piden asistencia, que piden ayuda, que se acercan no solo por la changa, sino también para que el plato de comida no sea solo para los pibes, sino también para todo el grupo familiar. Y la verdad es que no estamos dando abasto con lo que venimos recibiendo del Estado. Entonces, en el marco de la emergencia alimentaria que aún no se implementa, hemos salido también a marcar, a tratar de hacer más visible que necesitamos fundamentalmente la leche, que necesitamos que se implemente esta emergencia rápido, y que hasta que eso suceda no podemos darnos el lujo de cerrar ningún comedor, porque realmente sin la comida o el plato caliente de ese día es probable que los pibes no se van a dormir sin comer, o con una sola comida que es la de la escuela. Y en un país donde producimos tantos alimentos, que tengamos estos problemas de malnutrición, la verdad es una triste realidad. Sí, y los números realmente son alarmantes, porque estaba viendo el informe del ISEP. Hola. Hola, los escucho. Estoy tratando de adivinar la pregunta, pero. Estaba mirando el informe del ISEP, sí. Del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, y realmente los números son alarmantes, ¿no? El 43,34% de los niños con malnutrición. Sí, la verdad es que es una cifra muy preocupante, no solo porque no desciende. Nosotros este relevamiento lo venimos haciendo hace muchos años desde el Espacio de Salud Comunitaria de Barrio del Pie, y lo hacemos junto con el ISEPSI, que es un instituto de investigación, y es un relevamiento que, si bien hacen compañeras en los barrios, está profesionalizado, arroja estadísticas que son serias, y en función de eso es que vemos que no solo no desciende, sino que, bueno, estos números que decías recién, en la provincia de Buenos Aires llega casi al 44% de malnutrición, y hace referencia exclusivamente al sobrepeso. Y esto a veces pareciera que, como no se trata de personas desnutridas, no debería ser un problema. El problema es qué tipo de alimento y de alimentación reciben estos niños que a los 10, 11 años ya tienen problemas cardíacos, tienen graves problemas de salud, y ni hablar de las posibilidades de crecimiento y de desarrollo intelectual también, porque la alimentación es muy mala, y fundamentalmente las harinas y los hidratos de carbono, que es lo que más facilita cuando hay una crisis tan profunda. Uno estira un paquete de fideo lo que más puede, y así se están haciendo en las ollas barriales, en los comedores, porque no hay posibilidades de poner productos frescos que tengan mejor calidad alimenticia, y bueno, entre esos la leche, que es lo que más hoy está faltando. Claro, porque aparte estamos viendo, ¿no?, los números de malnutrición en los niños de 2 a 19 años, 43,34%, y en los lactantes de 0 a 2 años, casi un 30%, o sea que ya se nota esa malnutrición desde muy muy temprana edad. Sí, es una edad crucial en la etapa de desarrollo. De los 0 a los 2 años, el bebé recién nacido, incluso la mamá embarazada, desde el momento en que concibe al bebé y lleva adelante ese embarazo, su alimentación también es fundamental. Y desde allí a los 2 años, los productos que no consuma de la alimentación básica también van a determinar en algún punto su posibilidad de desarrollo. A nivel provincial, nosotros desde Consenso Federal, que bueno, llevamos como candidato a Balibuca, que es médico, él viene trabajando hace mucho tiempo esta propuesta, incluso de su banca de diputado, de poder garantizar de 0 a 2 años los alimentos cruciales básicos para un buen desarrollo. Eso, nada, siguen siendo proyectos y esperamos que, bueno, en algún momento se concrete. Claro, digo, porque al ser, digamos, de 0 a 2 años este porcentaje tan alto, vemos que el problema viene de una larga data, ¿no? Se viene arrastrando de hace mucho tiempo, porque justamente para que las madres lleguen a ese estado de malnutrición y que conciban, digamos, y sus bebés tengan este problema, es porque se viene dando de hace mucho tiempo. Claro, por eso nosotros, cuando hablamos de emergencia en general, nos estamos refiriendo a un montón de cosas, aunque vayamos por las partes, si se quiere. Porque si nosotros tuviéramos un sistema de salud que funciona, entenderíamos, por ejemplo, que las salitas son un lugar de prevención. Y de prevención es poder llevar información a la población, poder entender cuál es la calidad de alimentos que necesitamos y, en función de eso, cómo administrarlos. y bueno, estamos lejos de esa situación, ¿no? Y las salitas ni siquiera llegan a cubrir emergencias, los hospitales están saturados y se hace una gran cadena de problemas. Entonces, a veces se le exigen a las madres determinadas responsabilidades, pero si esa madre está tratando de sostener una casa con 4 o 5 pibes sin laburo o con changas que además se están perdiendo en este momento, bueno, la verdad es que es bastante difícil. Y lo cierto es que los derechos de los niños están por sobre todo, entonces es el Estado quien debe garantizar que esa solución, que ese problema tenga una solución en lo inmediato, porque los pibes son el futuro de nuestro país y le guste a quien le guste, bueno, necesitamos que las nuevas generaciones también estén con la capacidad de poder afrontar el mundo que se viene. Sí, vos sabés que estás describiendo un contexto, una realidad que recuerdo que has estado acá en el piso con nosotros hablando y no ha variado, o sea, en realidad lo que se ha hecho se fue incrementarse, porque lo que estás planteando desde el lado de del tema de la violencia machista, del lado de lo que es el tema de la alimentación, del lado de la malnutrición, que es un problema crónico, digamos, no ha variado, se ha incrementado. O sea, este es el reflejo, como vos bien decís, ¿no? Hoy comentabas, cuando no se dice algo, cuando no se habla, es porque, bueno, porque obviamente no se hizo nada, pero la realidad es esto, ¿no? Los informes son reales, son contundentes. Y recuerdo, digamos, esa charla que has tenido vos acá y lo que nos estás comentando ahora es básicamente lo mismo. En realidad no es lo mismo, claro, se ha incrementado la problemática. Sí, se incrementa porque además en el mejor de los casos hay algún parche, pero no hay, los últimos gobiernos, y yo creo que data de hace mucho, no hay políticas de gobierno que estén pensadas más allá del gobierno de los 4 años. Entonces, es muy difícil poder resolver determinadas situaciones. Hola. Sí, hola. Sí, te escuchamos. Hola, sí, te escuchamos. Hola, hola. ¿Maya? Bueno, la verdad que... Le tenemos que estar dando un corte a las entrevistas no deseado. Sí, nos pasó recién con Jonathan y ahora bueno, con Maya. Bueno, vamos a hacer un comentario ahora, ¿no? Terrible, todos estos porcentajes, ¿no? Este informe del ISEP. 43,34% de malnutrición en niños y en lactantes casi un 30%. Está como para pensar, ¿no?, lo que significa, ¿no?, la cantidad de miles de niños malnutridos, ¿no?, y qué hace, ¿no?, el gobierno y qué hace el Ministerio de Desarrollo Social y en cómo se ocupan de este tema. Sí, lo peor es esto, ¿no? Recuerdo, digamos, la última vez que estuvo Maya acá y estuvimos hablando de estos mismos temas. Los mismos temas estuvimos hablando. Y las problemáticas eran las mismas, ¿sí? El gobierno municipal no tenía fondos o reasignaba fondos y le sacaba partidas a todo el tema de violencia, ¿sí? De violencia machista. Este informe lo habíamos visto, justo habían terminado un informe anterior que hacían, digamos, de manera organizada y profesionalizada las compañeras de Barrios de Pie, y que mostraba esto, ¿no? El tema de la malnutrición y esta forma, ¿no? Sí, está bien, no vemos desnutridos, pero vemos estos alimentos que se tienen que dar por las consecuencias económicas que lo que generan es malnutrición. Claro, y a malnutrición estamos hablando de bajo peso, de sobrepeso, de obesidad, claro, por la calidad de alimentos que consumen. Por la, ¿no?, por la realidad económica. Exactamente, exactamente. Así que bueno, Bueno. Rodo me acaba de confirmar que no nos podemos comunicar con Maya, así que bueno, nosotros desde acá a Maya le mandamos un abrazo y nos estaremos comunicando pronto para seguir el tema. Sí, el tema de obviamente es un tema que, como lo hablamos hoy con María, del polo obrero, digamos, en el tema de lo que es la emergencia, ¿no?, alimentaria, y de la emergencia que está... que está llevando, que sufre el movimiento desocupado, estas consecuencias del modelo extractivista, digamos, del capitalismo. Toda la vulneración de los derechos. De derechos, ¿no? ¿Sí? Los derechos laborales, laborales que implican que gente muera. ¿Sí? Derecho a la salud. Nada, o sea, hoy vi, digamos, ciertos canales que. Obviamente, digamos, a ver, hay que ir al fondo y con toda la dureza cuando se producen accidentes y mueren trabajadores, como pasó en el aeropuerto de Ezeiza. Pero no hay que tomarlo solamente como una cuestión política, porque hoy iban al fondo porque está involucrado empresas relacionadas con el presidente. Nadie habla de los muertos producidos por el fracking o por lo que es Vaca Muerta, y todos hablan de la esperanza de Vaca Muerta. Nadie habla de la vulnerabilidad que tienen esos trabajadores, en donde los sindicatos, ¿sí?, estos sindicatos burócratas, rebajan sus los derechos laborales en pos de nada, porque lo hablamos hace pocos programas, donde había pérdida de puestos de laburo, ¿sí?, en esa zona, pérdida de poder adquisitivo, o sea, ni siquiera, o sea, ¿cuál es el...? O sea, ¿a dónde vamos? Lo plantean como la panacea, ¿no? Y realmente ni siquiera es beneficioso para la gente que está ahí, en vecina, ¿no?, al lugar este y trabajando en el lugar. Propios, o sea, los propios trabajadores siquiera, no lo reciben ni un beneficio económico, sus derechos son vulnerados y mueren. Claro, mueren por ejercer su tarea. Y contaminan. Y todo lo que genera, claro, la cuestión de esta contaminación que va a ser por generaciones. Exactamente. Así que bueno. Así estamos. Así que bueno, por ahí no sería el camino. No, obviamente. Hay que buscar otra. Creo que, digamos, bueno, lo que fuimos hablando con Carla de la red ecosocialista, digamos, me parece que el camino está, hay que pensarlo, hay que analizarlo y ver por dónde está el camino. Claro. Así siempre es. Hay otras alternativas, siempre hay utopías. Se hace camino al andar. Bueno, ahora sí, ya vamos cerrando nuestro programa de hoy, el programa número 66. De este miércoles 25 de septiembre. Ya próximo programa, empezando el mes de octubre, programa 67, y algún tema que se te ocurre ya adelantar, o no, sorpresa. Hay tantos temas, se me vienen a la cabeza muchos. ¿Y qué día es el recital de la Vela Puerca? El 11, de octubre. Viernes 11 de octubre. Para esa fecha puede que haya una sorpresa. Guarda. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias, Rodo, y gracias a nuestros oyentes por estar ahí. Bueno, agradecidos.